Sí, vamos a estar realizando una jornada de entrega de guardapolvos, una jornada gratuita, el día sábado de 16 a 18 horas acá en la sede de Escuela 1032. La idea es que llegar a la mayor cantidad de pibes en edad escolar que puedan, obviamente, tener su guardapolvo para arrancar las clases. Por eso es muy importante la difusión. Años anteriores ya lo veníamos haciendo y bueno, la idea este año continuar, más allá de que por lo que vimos en las redes sociales, la demanda este año es mucho mayor. La publicación se compartió cerca de no sé cuánta cantidad de veces y nos llegaron un montón de mensajes de papás que necesitaban guardapolvo para sus chicos. Así que vamos a ver hasta dónde llegamos, pero la idea es obviamente llegar a la mayor cantidad de familias posible. En principio la convocatoria se realiza este sábado. ¿Nos contás un poco de los horarios y si hay también edades? Es para el nivel primario, estamos hablando de pibes entre los 6 y 10 años, 11 años más o menos, y el horario va a ser de 16 a 18. Aquellos que a lo mejor no lleguen a venir ese día, igualmente vamos a estar tomando los mensajitos que nos dejan en las redes sociales, que se comunican con nosotros, y si llegamos, vamos a estar también acercando guardapolvos. La gente, los interesados, ¿dónde se pueden comunicar de acá al día sábados y posteriormente también? Por nuestras redes sociales. Nos encuentran como Barrio Buen Pastor en Facebook, si no tenemos una página que también es Sociedad de Fomento Barrio Buen Pastor, y a través de Instagram, que es arroba Buen Pastor Cañuelas. Así que en cualquiera de esos medios nos pueden comunicar y ponerse al tanto de los programas que llevamos adelante, que obviamente recién estamos arrancando este año, así que estamos recién organizando y viendo cómo arrancar de vuelta este 2020. Pero bueno, la primera actividad va a ser esta, la de la entrega de los guardapolvos. Y en relación a la sociedad de fomento, en este caso puntualmente del Buen Pastor, los trabajos realizados recién hiciste mención años anteriores, Sí. ¿cómo es que se trabaja desde la sociedad de fomento, con la ayuda de quiénes? La idea es, obviamente, todos los años comenzar con diversas actividades. Este año arrancamos con algunos talleres en particular, que son los mismos que el año pasado nos estuvieron acompañando. Ya la próxima semana arranca uno de los talleres que está destinado más a la tercera edad y, sí, a la tercera edad en general, que es bordado mexicano. Y bueno, nada, obviamente está todo el mundo invitado a sumarse, pero la idea es ir trabajando desde talleres culturales, educativos, recreativos. Realizamos muchas jornadas solidarias. El año pasado también estuvimos entregando útiles, además de guardapolvos. Este año, si bien nos quedan algunos útiles, la idea es ir priorizando casos y viendo a quién llegamos, pero también la idea es, antes de que comiencen las clases, también entregar útiles. Después llevamos adelante diferentes actividades en distintos días, como por ejemplo el Día del Niño, que es por ahí el fuerte de nuestra institución, a donde apuntamos siempre todas las energías. Y también llevamos adelante un programa que la idea es ir incluyendo a todo el barrio, y realizamos diferentes jornadas, que las llamamos jornadas inclusivas, en el predio de la institución, en calle Mateo y Antártida, Argentina. Bien, repetinos el día, horario y quiénes pueden venir. Bien, la jornada se realiza el sábado de 16 a 18 horas, se realiza acá en la sede, en Azcuénaga 1032, se pueden acercar todos los papás y mamás que obviamente necesiten guardapolvo para sus chicos. Lo único que les pedimos es traer el DNI de cada uno de los chicos por quienes van a solicitar un guardapolvo, por el simple hecho de que obviamente queremos entregar la cantidad justa a todos, porque es mucha la demanda y también el recurso es corto, así que vamos a tratar de llegar a la mayor cantidad, como te decía, de familias posible.